mundo. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. He tenido el gran honor de presentarles al señor King África. Hasta la vista.